tenemos por teléfono a nuestro colaborador David Domingo de netaudio.es, que nos descubría a este artista de Cataluña, Synthetic Collage. Hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ayose? Bueno, estamos hablando de una electrónica, no sé cómo describirla, muy pura y muy profunda, ¿no? Digamos. Sí. Esta música de Synthetic Collage yo la estuve descubriendo no hace tanto y es lo que dices, es una electrónica como muy como sentimental, aunque sea complicado luego sentirla, pero yo estoy seguro de lo que el ímpetu que pone y los sentimientos que pone cuando lo hace es muy potente. Entonces es un cruce así entre ambiental, experimental y EDM, y a mí me gusta bastante. Este era el tema Neologismo, el segundo de su álbum Assisted Residence, en el label Imaginary Non-Existence Records. Y todo esto viene a colación porque le hacías una entrevista recientemente publicada en el magazine sobre netaudioflow.es a Synthetic Collage y al colaborador suyo en el ámbito visual, About Blank, ¿no? Sí, exacto. Yo conocí primero a About Blank, que se llama Jordi, a través de, bueno, pues temas no relacionados con el netaudio, justamente, y luego a través de todos los vídeos que iba haciendo y los proyectos audiovisuales, conocí a su, digamos, pareja artística, Synthetic Collage, para con el cual era amigo del suyo toda la vida, y habían estado colaborando haciendo, pues, obviamente, vídeos y audio. Y luego, pues ya viendo que era todo de la escena de Girona, que habló un poco en el artículo, que hay mucha gente haciendo en cerca de Costa Brava, hace mucha gente haciendo música para Net Labels, y lo cual es bastante interesante, ese foco de actividad allí. Así que luego estuve indagando en el Synthetic todo lo que había hecho y estuve también actuando en el Sonar el año pasado. Así que bien, bien. Entonces decidí hacerle una doble entrevista a los dos y se prestaron muy bien a hacerla. Pusieron mucho interés porque no habían tenido así como mucha repercusión en comunicación, en blogs o en revistas, así que les apetecía mucho. Así que se lo curaron bastante, incluso consiguieron que un amigo suyo, fotógrafo profesional, hiciera unas fotos exclusivas para la entrevista. Así que les estuve haciendo unas cuantas preguntas sobre de todo un poco. Quizá esta es de las que más me he ido por las ramas, que digo yo, más de tocar temas que no tenían que ver con la música o con el propio concepto del netaudio. Y al final, bueno, ha quedado quizá un pelín larga, pero está bastante bien. Eso la gente tenía que leer, creo yo. Bueno, si se presta a ello, ¿no? De vez en cuando las conversaciones pues derivan hacia puntos impredecibles. Claro, claro. Si empiezas hablando una cosa y lo que te da pie a saltar, pues saltas, y si ves que lo que te ahí sale de fruto, pues sigues por ahí. Si no, pues ya corta y otra pregunta. Pero en efecto estamos hablando, en el caso de Synthetic Collage, de un músico que no solo ha tocado en el Sonar, el Festival de Música Electrónica por Excelencia de España, sino que también ha editado en sellos alemanes, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí. Lo cogieron para unos recopilatorios bastante importantes, creo que los de Intelligent Toys. Y a partir de ahí, pues quizá lo consiguió tener un poco más de repercusión. Digamos que hizo primero como, fue más conocido fuera primero y después ya volvió aquí, bueno, volvió de toda forma virtual, claro. Y entonces empezó a publicar para INREX, que es, sí, Non-Existent Records. La abreviatura, sí. Exacto, INREX es la abreviatura. Es cierto, como todo el mundo conoce por INREX, cuando dices nombre largo parece que no. Y es más sencillo también de pronunciar incluso. Sí, también. Así que se empezó primero en Alemania publicando en recopilatorios y en algún otro sello, en un nivel de allí, y después ya su grande álbum, que es lo último que ha realizado, pues está para INREX. Y parece que la electrónica es un género que se presta especialmente a tener una traslación visual, ¿no? Sí, exacto. Ese tipo de sonidos como más ambientales, más experimentales, pueden inspirar mucho mejor a ciertos paisajes sonoros o ciertas grabaciones o ciertos momentos que puedes hacer tomas y luego construir, pues, bueno, un videoclip de toda la vida. Quizá más que en otros que son como más rítmicos, más bailables, en cuanto que ya poner una historia detrás es más complicado. Yo creo que aquí lo conseguí muy bien porque ellos dos son amigos también de toda la vida y compartir mucho background, mucho trasfondo de su vida y de la zona donde viven, pues eso les ayuda a que luego el producto final, el resultado final audiovisual, pues sea más homogéneo. ¿Y en cuántos videoclips han colaborado? Han hecho un videoclip de este último álbum, del último EP, y luego tienen otros pequeños vídeos, para que aquí es curioso porque van los dos, graban y luego utilizan la música de otra persona. Pero está siempre está como firmado por About Blank, pero bueno, van los dos en el coche y se viene una inspiración, van a grabar, graban y luego lo monta Jordi, lo monta About Blank y de ahí cogen cualquier música que le suene bien, aunque no se vea, y pues montan así pequeños vídeos que van publicando. O sea que Synthetikolas también hace sus pinitos en la edición de vídeos, ¿no? Es lo que estás contando. Sí, o más que la edición es como en la inspiración, quizá. Mm. La edición puramente la de hace Jordi, pero se juntan los dos, se ponen a hablar, se ponen a imaginar, a inspirarse entre los dos y a buscar las imágenes que luego pues aparecen en los vídeos, ya sean el propio videoclip de Synthetik del último álbum o otros que hagan. Contaban en la entrevista que se colaron por ahí en un edificio diciendo que eran estudiantes de arquitectura o algo así, ¿no? Sí, y ahí estuvieron grabando. Claro, exactamente. Digamos, fueron los dos, a grabar fueron los dos, porque digamos los dos tenían inspiración y dijeron, pues queremos esas tomas, y lo que luego la edición pura pues ya la hizo Jordi, pero van los dos juntos, porque los dos tienen como un concepto muy similar de la música, aunque uno haga por eso, uno probablemente haga la edición de vídeo y el otro haga la música. Porque a Pat Blanc, que yo recuerde, no ha hecho música, aunque sí que pincha también de esos estilos, porque le gusta mucho la música. Y de hecho, pues, la entrevista a hacer los dos era también porque sabía que Jordi también podía hablar mucho de música, aunque él no la hiciese, pero pues, también conocía muchos sellos, y digo, pues voy a hacer preguntas de los dos, y al que hace visuales, al que hace vídeo, también le voy a preguntar de música, porque al final no es, aunque la disciplina sea diferente, no es solo música o no es solo vídeo. Claro, al final les preguntas por recomendaciones de Netaudio y sí, los dos contestan. Incluso a About Blank, pues mencionarla en el label Arcade Horizon, ¿no? Incluso. Uh-huh. Y demuestra eso, el conocimiento que tiene de todo esto también. Uh-huh. Bueno, y en fin, este se supone que va a ser tu último gran reportaje para Flow por el momento, ¿no? Sí, también. Yo cuando empecé hace pues un año y medio, ya tenía idea de hacer eso, un artículo por mes durante 12 meses o durante 13, dejando un mes de vacaciones, que no lo he conseguido porque no lo he publicado uno al mes, al principio sí, pero luego ya no. Y era lo que hablé con Cristian Negra, era de hacer pues reportajes y más extensos o entrevistas que descubriéramos música totalmente emergente del mundo Netaudio. Aunque casi todo Netaudio es emergente, pero bueno, dejando los grandes nombres del Netaudio que ya son un poco conocidos, fue buscar gente que no conocieran y dar un pequeño impulso desde Flow, que también ya dentro de lo que cabe, Flow es bastante pequeño. Y era la idea de dar, sí, también utilizar y hacer un poco de impulso hacia Flow y después dejar a ver con los otros colaboradores y ver cómo iba evolucionando. Ya desde un principio era bastante así, entonces ahora si no solo he hecho 11, ya me he quedado con 11, no he hecho el 12º, que era el que acabaría, pero bueno, tengo que dedicarme a otros temas y al final necesitas tiempo, y aunque los artículos no es que quitase mucho tiempo, pero por ejemplo este del último que he escrito, las entrevistas se hicieron en septiembre, en agosto, pero luego entre que, bueno, me miro las fotos, lo modifico, lo edito, tengo que escribir las introducciones, un día no estás inspirado, luego llega el calendario de Navidades y tienes que esperarte un mes porque no vas a sacar un artículo en mitad del calendario, al final pues alargado esto, hasta el día 15, hasta el día 10 que lo saqué, durante 4 o 5 meses, que no es que te estrese, pero te sabe mal por la gente que se ha entrevistado, que están esperando que se publique. Así que de momento lo voy a dejar de escribir. Si encuentro, digamos, un artículo o un artista que me interesa mucho sacarlo, que crea que es muy bueno, pues por supuesto tengo las puertas abiertas en Flow, como todo el mundo que quiera escribir, y a lo mejor de vez en cuando puedo escribir alguna cosa, pero no es, yo soy como muy meticuloso en lo tema de compromisos, y si digo que voy a escribir uno al mes, pues intento escribir uno al mes, aunque no hay obligación ni nada que se pide desde Flow, sino que escribes cuando puedas o cuando quieras, como hacen la mayoría de autores. Así que sí, tengo que hacer dos temas y básicamente es un tema de tiempo y no puedo hacer tantos proyectos a la vez, así que he dejado Flow de momento. Uh-huh. Aunque es una pena porque se echan de menos, yo creo, más artículos de este tipo en profundidad dentro del Netaudio. Se suele limitar a breves referencias, etcétera, ¿no? Y bueno, a veces para convencerte de descargarlo, que es de lo que se trata, pues es suficiente, pero quieres saber más de determinados artistas y está complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ese espacio pues es el que también quería cubrir, porque al final es una cuestión de tiempo y motivación. por supuesto, en temas de estos que todos hacemos porque queremos en nuestro tiempo libre. Uh-huh. Y a mí pues siempre me ha gustado mucho el cómo aprender a socializar y enseñar y hablar, más que descubrir la parte tan artística. De hecho, yo cuando escribo artículos cortos sobre un EP me cuesta mucho definir cómo es o qué transmite. Me es mucho más fácil descubrir el background o el entorno de la gente y por qué produce eso. Entonces, ese enfoque es el que yo había visto, que poca gente lo hacía o se hacía fuera, pero aquí en España no se hacía. Digo, bueno, pues voy a descubrir yo mucha gente que conozco, que me conocen por Net Audio o por mil cosas, y seguro que me van a hacer una entrevista y van a estar contentos de que les saque, y es lo que he ido sacando. Casi todos los artistas que he sacado en Flow han sido amigos ya de antes o gente que conocía. Así como me costaba poco, pues sí, un poquito darle profundidad, un poquito darle campo, un poco acercarlo a las revistas de música no Net Audio, que sí que hacen ese tipo de cosas, para que tratar profesionalizar un poco el mundillo, de que vean que también se puede hacer un reportaje de una persona que ha sacado un EP o dos álbumes en un label, también tiene cosas a decir y también tiene una historia a contar. Pues estupendo, ahí quedan en cualquier caso esa serie de artículos publicados en flow.es. Y si te parece, pasamos ya a los contenidos de netaudio.es, principalmente un evento que ya se celebró y otro que está pendiente todavía de realizarse. El primero, el concierto de Scala el 15 de enero, que yo dije que era el viernes y estaba equivocado, por supuesto, era el sábado, y que fue para celebrar el cuarto aniversario de Sanel Label con las actuaciones de Chris Opa, Logical Disorder y la colaboración Noifrom. Cuéntanos un poco cómo fue todo aquello. Sí, no te preocupes porque creo que nadie fue el viernes a buscar los de Scala. Bueno, me alegro. Sí, esto fue el sábado pasado y estuvo muy bien porque, bueno, esto, el recuperatorio de Scala Uniforme, que supongo que ya habéis hablado en más veces durante en el programa, uh-huh, y ahora no recuerdo, pero seguramente sí, es un doble CD recuperatorio que han sacado gracias al cuarto aniversario del Net Label. Lo han hecho en digital, por supuesto, y en CD. Los venden en CD, el doble recuperatorio con su carátula, con todo, está bastante bien. Y además luego lo puedes descargar por internet porque hay un doble CD con muchísima música. Entonces hicieron un primer concierto en Madrid y luego nos llamaron hace tiempo a Net Audio a ver si podemos ayudarles a también hacerlo en Barcelona, porque había artistas de Barcelona que estaban en el recuperatorio, como Logical Disorder, y a ellos no les apetecía pues venir un fin de semana a Barcelona a tocar. Así que Juan Prieto de netaudio.es pues se encargó de todo esto, y que ya lo dijo Cristian en algún programa. Y entonces cogimos la sala New, que es una sala muy abierta a proyectos de Net Audio y a nuevas formas de hacer música y nuevas formas de distribuirla, y ya hemos colaborado con ellos anteriormente. Es una sala de un tamaño también suficiente para este tipo de conciertos, así que fuimos allí y hubo bastante gente. De hecho, no se batió récord de la sala, pero dentro de la media estaba bastante por encima de la media. Yo calculo que unas 60-70 personas pasarían por allí, y aparte de la gente que arrastraba los artistas, también gente que pasa por allí por defecto, por la sala, porque siempre todos los días hay alguna cosa interesante, y gente que seguramente pues conocía un poco el Net Label y se pasó a escucharlos. Luego, por la parte de conciertos, estuvo muy bien. Bueno, estuvimos todos, todo el mundillo de Barcelona de Net Label, y estuvo pues muy bien desde nuestro punto de vista, tanto audio como visuales. Algún pequeño problema técnico con los visuales en algún concierto, pero bueno, nada que la gente se dio cuenta que era un problema técnico y ya está. Así que contentos, digamos. Yo creo que se grabaron los lives, a ver si ya salen por alguna parte. Yo he colgado las fotos hoy que hice, y también hay algún vídeo por YouTube de cámara pequeña, digo, de cámara compacta, aunque vi algunas cámaras más de fijas, cámaras potentes fijas, que a ver si salen por ahí. Y yo creo que, bueno, espero que van a hacer algún concierto más por otras partes de España o que van a repetir en Madrid, porque tienen muchos artistas por tocar. O sea, el recuperatorio, pues sí son, no sé, si son 20 o 30 canciones, son todos de artistas diferentes, así que seguro que van a organizar alguna cosa más de Scala. Y también, otra cosa es que nosotros nos quedamos CDs aquí en Barcelona, por si alguien quería comprarlos, que no hace falta que los envíen desde Madrid, que los podemos dar aquí en mano y ahorrarse los gastos de envío. Así que, bueno, en plan, muy contento de poder volver a ver Chris Opa y a Noi y con el proyecto Noi From en Barcelona, porque no suelen actuar mucho por aquí, porque son de Madrid principalmente. Así que a ver cuándo se puede volver a repetir. ¿Y la venta de CDs qué tal fue? Porque eran 3 € la entrada y si pagabas 10, pues te llevabas ese CD doble, ¿no? Sí, no tengo datos de eso, no tengo datos de eso porque sí, se me fue, o sea, no lo contaron nosotros y luego no lo Claro. pregunté, tenía que haberlo preguntado y también cuánta gente había entrado realmente, he dicho 60, 70, pero no sé cuántos fueron. Y eso sí que estaría bien por como pues un ejemplo de ver que un Endeavor de España, que es recopilatorio, que no es un super Endeavor tampoco a nivel de famoso, ¿eh? Escala, nosotros sí que todo el mundo lo conoce, pero quizá no es Miga o no es Tokyo Dome Records de Alemania, pues que si consigue que congregar a gente fuera de su ciudad normal, que es Madrid, y que también una colaboración entre Netadio.es y un Netlabel como escala, pues para producir eso, un evento que pudiese englobar o pudiese resumir un poco lo que es Netadio de ahora mismo aquí en España. No, está claro que todo eso ya es un éxito de por sí, haber sacado ese recopilatorio con tantos artistas, luego editarlo en formato CD y dar un concierto eso en otra ciudad como Barcelona, pues claro, todo eso seguramente ha sido un impulso importante para Escala. Exactamente. Bueno, y para marzo pues ya hay previstas unas jornadas de música electrónica, ¿no? Por allí también en Cataluña que siempre están bulliendo los aspectos relacionados con el Netaudio. Sí. Esto es un festival, bueno, jornadas, festival, habría que ver cómo se llama según el formato, pero viene a ser un colectivo de o una asociación de sellos sin ningún tipo de diferencia, sellos de música principalmente electrónica de Barcelona, que lo que hacen es, hace 2 años o 3, se hizo un pequeño mercadillo de sellos de Barcelona, donde la gente tenía una mesa y traía su música para venderla, entonces tú ibas allí y tenías todos los sellos de Barcelona donde poder escuchar y ver y comprar, hicieron los pequeños conciertos, eso fue un día solo muy pequeño, entonces han vuelto a retomar esa idea y lo quieren hacer un poco más grande, con como 4 o 5 espacios, un espacio central con mercadillo, con exposiciones, con charlas, para sobre todo promocionar los sellos de Barcelona, que los sellos locales hacen Barcelona, pero los sellos locales de que la gente pueda descubrirlos, porque mucha gente pues va, yo que sé, va a discotecas, va a conciertos y conoce sellos internacionales, pero no conocen lo que se está haciendo aquí en Barcelona. Entonces, por una parte, para el público que conozca todos estos sellos, pues hacer que se puedan juntar todos a la vez durante una programación de unas salas, y también que los sellos se conozcan entre ellos, que puedan colaborar. O sea, hay un espacio de networking puro entre artistas y sellos en ese espacio. Entonces, yo hablé con ellos porque, bueno, los conocíamos de varios temas anteriores y lo que les pedí es, pues, cómo introducir el mundo de los Netlabels puramente virtuales que tienen como menos presencia en la ciudad en este festival. Al final, nos acordamos de que en el mercadillo habría una mesa de Netaudio.es que agregaría a los sellos de Barcelona, los Netlabels de Barcelona, que no pudieran entrar en como sello oficial, por decirlo así, en el festival. Así que hay como dos etapas. Una etapa puede ser si un sello que entra, o un Endeavor o un sello que entra dentro del festival como con identidad propia, y si no, y si es un Endeavor, pues no, si no entra como identidad propia, puede entrar bien dentro del agregador de netadio.es, que nosotros como agregador lo único que hacemos es tener una mesa, estaremos allí, pondremos, si nos dejan poner música, pondremos música de todo el mundo que nos lo envíe, y tendremos en la mesa pues espacio para todos los Netlabels que nos quieren entregar música, flyers, chapas, lo que quieran de promoción o fotocopias, para que la gente que circule por el mercadillo pues se pueda llevar algo para luego en casa descubrir su música. Así simplemente nosotros no hacemos nada por el medio. Y lo que hacemos es eso, promocionar todo lo que es Netaudio a través de netaudio.es y los Netlabels en concreto, que nos envíen material. Y se va a llamar el festival, bueno, Sí. Cau de Orella o algo así. Sí, Caudreia. Caudreia, sí, el nombre. A ver, a Caudreia es una expresión en catalán que significa como al oído. Cuando le susurras una cosa al oído a alguien, le dices a Caudreia. Entonces, Cau también es como cobijo, como madriguera. Y Ureia es oreja. Entonces, todo el nombre está muy bien escogido, porque tiene muchos significados, todos en catalán, pero está muy bien escogido. Y la única limitación es lo que buscan es que sean locales, que sean de Barcelona o alrededores. Entonces, hay una convocatoria abierta de que todos los Netlabels que quieran participar, pues que me envíen un email, ya está todo puesto en la página, y yo les digo pues que me tienen que enviar o, bueno, básicamente que me envíen un poco de información, que yo toda esa información se la pasaré al festival porque ellos se van a revisar todos los sellos y si les gusta ese sello pueden decir, ah, pues mira, pues vente y toca o presenta alguna cosa. Y los que no, como mínimo seguro que por Netlabels van a aparecer en nuestro en nuestra mesa para tener el sitio seguro. Vale, y esto será del 24 al 26 de marzo, entonces allí en Exacto, Barcelona, este festival, exacto. como hacen ustedes siempre, intentando promocionar y dar más visibilidad a las discográficas virtuales de por aquí, de España, vamos. Bueno, pues nada, gracias como siempre, David, por tu tiempo y por acercarnos todas estas novedades. Los detalles están en netaudio.es y la entrevista con Synthetic Collage y About Blank publicada en flow.es. Y bueno, nos queda escuchar este tema de Logical Disorder que nos recomendabas y que está colgado en SoundCloud. Hyperio, creo que se titula. Y que es bastante distinto. La semana pasada nosotros pusimos uno, el que estaba en el recopilatorio de Scala de Logical Disorder, y que era más tenso, creo yo, con sonidos más ásperos, pero este es otra cosa, digamos. Sí, yo creo que este tema es nuevo, a mí no lo ha colgado nuevo y a mí no me sonaba, debería preguntarle yo a Logical, pero creo que es bastante nuevo, porque digamos, lo ha colgado en SoundCloud hace muy poco y quizás no ha estado publicado en ningún sello antes. Y sí, Logical, bueno, podríamos hablar un poquito un día de él, pero tiene varios proyectos y digamos, ha hecho un enfoque siempre puro por el Netavio desde el principio. Ahora está dentro de algunos colectivos y sellos, no tanto de Netavio, pero bueno, sigue publicando todo gratuitamente. Está siempre muy abierto a dar conciertos, hace muchos bolos por aquí y envía muchos festivales. Digamos, se mueve mucho, que es lo que tiene que hacer, y bueno, está empezando a cosechar los éxitos, ¿no? Bueno, los éxitos, los resultados. Y bueno, y también es un amigo de aquí. Así que yo creo que también tiene esa capacidad de hacer un poco de IDM, un poquito experimental. Sí, en el concierto del sábado, claro, tocó Crisopa, que es una cosa muy ambiental, muy bastante melódica, y luego vino él y rompió un poco más, porque era como, lo que dices tú, más áspero, los ritmos más cortados, más un poco más de ruidismo. Y este tema de hoy, pues quizá ha quitado un poquito el ruidismo y es más, también más ligerito. Pues nada, hasta el mes que viene entonces. Exacto. Muy Venga, un bien. abrazo. Igualmente. Gracias, chao. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariesahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabamos de escuchar el tema de Logical Disorder, Hyperio. Está disponible en la plataforma SoundCloud, se puede escuchar por ahí bajo licencia Creative Commons, y nos lo recomendaba nuestro colaborador habitual David Domingo de netaudio.es, con el que estábamos charlando antes sobre diferentes temas. Y vamos ya con la grabación histórica, una vez más Billy Murray con un tema sobre esa gente que va a la iglesia los domingos y luego el resto de la semana se portan mal. He goes to church on Sunday. He goes to church on Sunday, sung by Billy Murray, Edison Records. I know a very wicked man, I knew him when a lad. I never met his equal telling lies. And though he takes delight in doing everything that's bad, he thinks he'll go to heaven when he dies. When but a child, he robbed his dear old grandma in her sleep. He stole two golden teeth out of her jaws. He's been a kleptomaniac since he began to creep, but the neighbors think that he's all right because he goes to church on Sunday. He passes round the contribution box, but meet him in the office on a Monday. He's as crooked and as cunning as a fox. On Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, he's robbing everybody that he can. But he goes to church on Sunday, so they say that he's an honest man. I always thought my family doctor honest as could be, until I had a pain the other day. He said, you have appendicitis, I can plainly see. You need an operation right away. He charged $300 for that operation, then he found I only had a stomachache. He left his scissors in me when he sewed me up again. Then he went and marked me open by mistake. He goes to church on Sunday. He passes round the contribution box, but meet him in the office on a Monday. He's as crooked and as cunning as a fox. On Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, he's robbing everybody that he can. But he goes to church on Sunday, so they say that he's an honest man. Bueno, con bastante ruido de fondo, pero ¿qué le vamos a hacer? Es una grabación histórica. Y el cantante aquí era Bill Murray, nuestro intérprete favorito de grabaciones históricas, siempre con una marcada vena cómica, y que aquí se mete con los hipócritas que esperan compensar sus malas acciones yendo a misa en domingo. De ahí el título, He Goes to Church on Sunday. Y es una canción compuesta por E. Ray Goetz y Vincent P. Bryan, y grabada en abril de 1907. Así hemos podido escuchar, pues, una vez más esos sonidos de principios del siglo XX en los inicios de la industria discográfica, y que ahora en pleno siglo XXI se puede escuchar a través del archivo de internet, por ejemplo, en formato digital. Y después de una canción titulada He Goes to Church on Sunday, viene un tema instrumental que se llama Churchy, así que más o menos nos seguimos moviendo en los mismos terrenos, y es el autor de este tema Benjamin Benz. Thank you. Ahí estaba este tema, Churchy, de Benjamin Benz. Es un artista que ha editado bastantes trabajos en la plataforma Bandcamp, como el álbum de 2007, Synthetic Prosthetic, donde encontramos esta pieza. Y el último dato que tengo de Benz es que es un músico de Pensilvania en Estados Unidos. Bueno, después de escucharle, volvemos con el que consideramos el mejor EP o disco de corta duración del año pasado, el de Arjopa. Hemos estado repasando las diferentes canciones que podemos encontrar ahí y la de hoy se titula A Little Kumei Song, una pequeña canción Kumei. Deeper tight. pocas propuestas más originales podemos encontrar dentro del Netaudio que la de Arjopa, sorprendiéndonos con su EP This is Arjopa, editado en la NEL label Surrealism Phonoetics. Y da un poco de pena comprobar que no tiene muchas descargas este trabajo. Debe ser que ha quedado un poco sometido a la avalancha de lanzamientos de música experimental que saca Surrealism Phonoetics, pero de verdad que insisto que merece la pena escucharlo. Y vamos ahora aquí en Intangible 23, en esta edición de los martes, con la otra sección fija de hoy. Ya sabes cuál es, el momento bizarro. Una vez más, el Dr. Phibbs, ahí lo tenemos, dándonos la sintonía de esta sección, el momento bizarro, con la melodía introductoria de Psicosis, cuya banda sonora la compuso Bernard Herrmann. Y hoy tenemos un momento bizarro que se podría confundir en algún momento con una grabación histórica, pero yo creo que ese era el efecto que quería Mr. Agatha, trasladarnos a algún cabaret decadente de principios del siglo XX, en esta Ma Valse a Mes le Temps. Maintenant je chante une valse à toi, toi, toi, c'est toujours la mesure de la valse. Voici la deuxième phrase qui suit la première, précède la troisième phrase, reprise de la première phrase de la valse que je chante actuellement. En fin, Dog Earth Records es una del label, es decir, discográfica virtual que siempre está abierta a propuestas tremendamente inusuales y experimentales. Por eso encontró buen acomodo el álbum de Mr. Agatha, La vida de un hombre. Y de ahí hemos extraído el momento bizarro de este martes, Ma Valse a Mes le Temps. Y ahora vamos con un lanzamiento de la new label portuguesa Test Tube, de un músico bastante versátil, porque esto que va a sonar ahora es post-rock, pero algún trabajo anterior suyo se inscribía más bien en la electrónica. Me refiero a Rico Pustel, con uno de los temas de su EP Marquee Strat, que se llama Líneas Precisas. Hay quien ha descrito esta música como una mezcla entre Mogwai y Fugazi. Era el tema de Rico Pustel, Líneas Precisas, incluido en su EP Marquee Strat, editado en Test Tube. Y nos vamos con una breve y bonita pieza para piano de Evgeny Grinko. Se titula Sunset, Atardecer. Thank you. Evgeny Grinko es un músico ruso que normalmente toca la batería, pero también tiene esta faceta de pianista, como hemos podido comprobar en el tema que acaba de sonar, Sunset, de su EP Winter Sunshine, un lanzamiento de la net label también rusa Accessory Takes. Y nada, nos despedimos aquí en esta edición de Tajile 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás los contenidos habituales, podcasts, enlaces y demás. Y lo dicho, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Seguimos también en Facebook y Twitter y te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.